Carlos Raimundi, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, buenos días, Olga, y a tu equipo. La verdad que un gusto muy grande poder conversar con una radio que cumple una función tan importante como Radio Encuentro. Para quienes, no lo conocen a Carlos, militante del campo nacional y popular. Hola. Sí, un militante del campo nacional y popular. Sí, de toda la vida. pero la verdad como debe ser, como creo que debe ser todo militante, ¿no? Con rasgos de absolutamente persona común, sin ninguna particularidad especial, salvo la sensibilidad de valorar las cosas que le pueden pasar a otros y a otras como si fueran propias, ¿no? Eso es lo que da esa corriente sanguínea que nos lleva a ocuparnos de lo público, ¿no? Que está tan vilipendiada, tan desvalorizada por el discurso del poder, ¿no? Que necesita romper lazos de solidaridad, romper lazos de mancomunión y comunitarios para fomentar el individualismo, y bueno, los militantes tratamos de recomponer esos lazos. Carlos, desde esa corriente sanguínea que nos entremezcla con el pueblo, porque somos parte de este nuestro pueblo, ¿qué nos está pasando? ¿Cómo describís la situación que estamos viviendo en este inicio del 2019? Un 2019 que puede ser muy importante. Bueno, a ver, no sé, ¿cómo vos lo ves? Y yo separaría dos planos para responderte. El primero es el estrictamente económico, material. Eso es un desastre absoluto en todos los sentidos, en los números de la macroeconomía, en el endeudamiento, en la falta de capacidad de pago del país, en la tasa de riesgo país, y después llegando a las cosas cotidianas, digamos, a no poder pagar las tarifas de los servicios. El cierre de pequeñas y medianas empresas con la consecuente pérdida de empleos, el dinero que no alcanza. Así que en el plano material está todo dicho. Yo creo que si no hay un clima peor es porque hay una clase media y media baja que, a pesar de todo lo que está sufriendo, probablemente no tenga ganas de alzarse todavía con toda la crudeza que merece el panorama, y porque lo único que consiguió el gobierno, y te digo sinceramente, creo que es la causa por la cual no cayó en diciembre el gobierno, es que el Fondo Monetario le diera el dinero suficiente, es decir, le impuso todos los ajustes posibles, pero le dio el dinero suficiente para contener a los grupos sociales del conurbano. Entonces no hubo saqueos, no hubo asaltos a supermercados, porque se palió transitoriamente el hambre. Ese es el primer plano, el plano material. Ahí está todo dicho. Ahora, el gran problema, el gran signo de interrogación, Olga, y tu equipo y tu audiencia, es si ese malestar material es suficiente o alcanza para modificar el comportamiento electoral. Porque han hecho un trabajo tan fino sobre lo emotivo, sobre lo simbólico, sobre los comportamientos, sobre el odio, pero no el odio a Cristina o al kirchnerismo únicamente, el odio al pobre, el odio al desamparado, como si fuera desamparado porque quiere, digamos, o fuera pobre porque quiere y no por las circunstancias. Es decir, ahí es donde creo que está el núcleo de la cuestión, y donde tenemos que trabajar mucho, que es tener funcionarios que se han enriquecido, que han vaciado y saqueado el país, y que, sin embargo, si vos le preguntás a cierta gente que no le va muy bien, ¿quién es el responsable? Te dicen que el responsable son los pobres en lugar de esos funcionarios que saquearon el país. Ahí es donde creo que tenemos que trabajar más intensamente. Carlos, ¿qué tal Florencia de acá del equipo de la radio? Ese trabajo del que hablas de ver como militantes y sí, como militantes, poder ver cómo se puede revertir esa situación en un escenario también donde, bueno, hay un poder judicial, hay un poder mediático, un poder económico que lo hace cada vez más complicado, ¿no? Poder dar batalla con todas estas situaciones. Bueno, el poder mediático es el responsable principal. No, ni siquiera me refiero, es decir, no alcanza tampoco con denunciar a un monopolio, sino que es todo un sistema que además se basa en que hay un pensamiento profundo de la Argentina, de sectores medios, de sectores pudientes de la Argentina, muy, muy aferrados a eso de despreciar al que está abajo, ¿no? Y de tener una mentalidad muy individualista, todo eso. Y además que han tenido recursos internacionales muy grandes, porque desde que el poder real, el poder económico, el poder financiero, se dio cuenta de que había pagado un costo tremendo con las dictaduras, comenzó a diseñar la doctrina de los golpes blandos. Y la doctrina de los golpes blandos se basa en estas cosas culturales, en cabalgar sobre estas características culturales de nuestros pueblos. Entonces es difícil, pero creo que nosotros nos dimos cuenta, porque ellos nos ganaron de mano, ellos empezaron a trabajar en el plano simbólico de la gente, antes que nosotros, y con mucho profesionalismo, con muchos recursos, con muchas con muchas capacidades técnicas. Y nosotros hace ya tiempo que nos dimos cuenta de esto y estamos trabajando también mucho con eso. ¿Cómo trabajamos? Bueno, en primer lugar, venciendo todo tipo de arrogancia, todo tipo de prepotencia, todo tipo de sensación de que nosotros nos creemos que podemos tener la verdad o que podemos ser más informados o estar más capacitados que el resto de nuestro pueblo. No, porque eso nos hace mal, no nos deja llegar, le genera resistencias a nuestros interlocutores, no enojarnos con los que ven las cosas distinto que nosotros, y creo que eso nos ha permitido una llegada que antes no teníamos. Y después hay otra cosa que no tiene exactamente que ver con esto, pero que ha irrumpido de una manera extraordinaria, que es toda la lucha de género. Y como la lucha de género cuestiona las estructuras del poder, hizo que muchísima gente que le pasaba desapercibido cómo actúa el poder, cómo actúa el poder en las sombras, cómo actúa el poder en lo simbólico, cómo actúa en lo cultural, en lo oculto, y se ha dado cuenta de eso, fundamentalmente generaciones más jóvenes, ¿no? Las generaciones que tienen la cabeza ya más rígida les cuesta más desprenderse de esas de esa cultura, pero a los más jóvenes ha contribuido mucho también la cuestión de género para hacernos dar cuenta también de la lucha contra el poder económico, ¿no? Carlos, varias veces hablaste de nosotros, y vamos como poniéndole contenido a ese nosotros. Ahora fue muy explícito, estos jóvenes, esta ola verde, como dos patas fuertes de este nosotros, pero hay muchos más dentro de ese nosotros, ¿no? ¿Quiénes son? Bueno, hoy, por ejemplo, aquí en Buenos Aires, yo estoy en La Plata ahora, pero en Buenos Aires y en las principales ciudades del país, todo un plan de lucha que el otro día fue sintetizado por los líderes de las dos centrales de la CTA y por Pablo Moyano, quiere decir que el movimiento trabajador, no el movimiento representado formalmente por el triunvirato, por el ex triunvirato, que ahora son dos, no ese, porque a nadie le interesa, ningún trabajador se siente referenciado en eso, ellos hacen sus negocios con el gobierno, con el poder económico, con las empresas, a nadie le importa lo que hacen Daer y Acuña, que son los dos que quedaron. Pero el movimiento trabajador, los movimientos sociales. ¿Se cortó? Tuvimos un problemita con la comunicación. Bueno, vamos a ver si podemos retomar la comunicación. Estamos hablando con Carlos Raimundi, legislador mandato concluido, como se suele decir, sí. Pero bueno, un militante político que en sus orígenes arrancan desde el radicalismo, que luego transitó por otras formaciones políticas y hoy a través de su agrupación forma parte del Movimiento Nacional y Popular y muy vinculado en Provincia de Buenos Aires a sectores también de Unidad Ciudadana. Sí, bueno, y acá en nuestra zona con contacto también con algunos de los grupos cercanos al Nuevo Encuentro. Claro. Bueno, y estos temas, ¿no?, que estaba comentando, esto último que es, bueno, muy actual, algo que va a suceder esta tarde, esta marcha que se va a dar todos los jueves del mes de enero, rechazando los tarifazos, el incremento en las tarifas de los servicios públicos. Marchas que se van a dar en Buenos Aires, va a ser la primera, luego se va a trasladar a Rosario, a Mar del Plata y también a otras provincias de nuestro país, a otras ciudades, a otras provincias. Así que, bueno, este era uno de los temas, ¿no?, que a los que se estaba refiriendo Carlos Raimundi, así que vamos a ver, creo que ya estamos en contacto nuevamente con él. Sí, Carlos estaba recién sumando a ese nosotros, al que hacía referencia en el diálogo que veníamos manteniendo, a esta fuerza de los trabajadores, que hoy se va a expresar, como lo va a hacer en otros jueves, como vos recordabas, Flor, contra los tarifazos y contra el ajuste, ¿no? Los trabajadores que no son las cúpulas de la, en este caso de la CGT, sino que son partes importantes, sectores de la CGT y que son también las dos CTA, ¿no? Por ahí vamos. Sí, no, yo sé que me quedé hablando solo y no sé hasta dónde me escucharon, pero bueno. Estabas ahí sumando eso, ¿sí? Es tal cual, lo que vos decís, Olga. No, sumado a eso, bueno, por ejemplo, esta apertura con los movimientos sociales, ajá, un poco con el perfil de Juan Grabois, ajá, que expresa una vertiente crítica del kirchnerismo, pero que al mismo tiempo admite la conducción y la candidatura de Cristina. Ayer, ajá, Cristina estuvo reunida con las nuevas autoridades de la FUBA, el movimiento estudiantil, y yo creo que también hay un movimiento espontáneo de gente que no la podría encasillar en ninguna orgánica, familias, movimientos empresarios, de pequeños empresarios, cooperativistas, etcétera, que han empezado a comparar a los que les inyectaron mucho odio frente al gobierno anterior, pero que han empezado a comparar las situaciones. Entonces creo que hay como un movimiento, hay un punto de inflexión, hay un cambio de clima en el país, que yo lo noto en mi vida diaria, digamos, lo noto en los vagones de los trenes. Ya dejé de ir en coche a Buenos Aires, ahora tengo que ir en tren. Lo noto en los recitales de música que van mis hijos, que no son de clases altas, digamos, sino que es de música profundamente popular, de la misma manera que lo noté en el recital de Pink Floyd, por ejemplo, cuando vino Roger Waters, ahora último, al Estadio de La Plata, que ahí ya eran clases medias altas, sí, eran generaciones más grandes, sí, sí, no votantes en su mayoría del kirchnerismo, sí, y sin embargo, con un clima antimacrista muy, muy fuerte. Quiere decir que, porque estas cosas, cuando se dan los cambios de clima, no se reducen a un solo grupo. Y flotando en todo esto está la conducción política del kirchnerismo. Bueno, claro. Que no abarca todo, sí, pero sí es lo que genera el punto más grande de acumulación política, porque el espontaneísmo también, cuando no encuentra conducción política, se va desvaneciendo, ¿no? Para que realmente se convierta en una fuerza activa y que cambie el rumbo de las cosas, tiene que tener una conducción política. Y en esa conducción política sigue flotando la figura de Cristina como una de las principales. Sí, Carlos, un poco ahora la pregunta era ahí, ¿no? Digamos, te vas definiendo, y entiendo que no vos solo, sino que vas viendo que hay muchos sectores que van caminando a que ese clima de cambio en serio, no cambio marcha atrás como el que tuvimos estos años, de cambio profundo, vaya llegando a una alternativa electoral que va a ser que es imprescindible en este año, la necesitamos, y en ese lugar Cristina va a tener un lugar muy importante. Sí, por supuesto, porque todo remite a otra etapa, ¿no? Uh-huh. A una etapa donde, aún con las críticas que haya que hacerle, pero que era preferible. Yo la verdad que no dramatizo la cuestión de la autocrítica, porque me parece que eso ennoblece, que eso humaniza. Yo no creo que ningún ser humano esté exento de haber cometido errores y de haberse equivocado en la vida, por lo tanto, mucho menos un gobierno. Así que no me escandalizo con eso. Pero digo, a pesar de todo eso, es tan diferente discutir un país donde el eje de la agenda sea qué hacer con el fondo de garantía, dónde invertir con el fondo de garantía del ANSES y no vendérselo a los grupos financieros, o el impuesto a las ganancias de los altos salarios. Que más de una vez lo hemos hablado con vos. Yo creo que había otras rentas para grabar antes que claro, esta. Claro. Pero hay muchísimos trabajadores que prefieren discutir eso en lugar de discutir el hambre, que es lo que está pasando ahora en el conurbano, en los barrios más pobres, más empobrecidos. Así que eso remite claramente a la figura de Cristina, sin ninguna duda, como ya te digo, no abarcando el todo. Y además, como vos decías, es imprescindible hacerlo rápido. ¿En qué sentido lo digo? Primero porque hay que ganar las elecciones de este año, no se puede esperar otro turno porque se vacía el país. Pero además, Olga, yo creo que ustedes lo deben interpretar también así, el peligro de que nos vaya invadiendo una especie de clima Bolsonaro, ¿no?, en el país. Yo creo que en la Argentina no hay que ir ni al extremo de creerse que uno está curado por siempre de eso, ni tampoco creer que somos iguales a Brasil, ninguna de las dos cosas. Es decir, yo creo que no somos iguales, que tenemos más reservas para que no cunda tan rápido una onda tan totalitaria, pero que al mismo tiempo tenemos que trabajar mucho para que eso no se produzca, para mantenerlo a distancia y para que la Argentina, junto con el enclave que hoy es Bolivia y con la resistencia que está haciendo el pueblo de Venezuela bajo el gobierno de Maduro en estos días tan difíciles, tan asediado, podamos ir revirtiendo la tendencia en América Latina, teniendo desde el norte el soplo de aire fresco de López Obrador en México, ¿no? Sí, sí. Tenemos un panorama regional distinto, pero que no está todo perdido en absoluto, y creo que la Argentina puede revertir ese ciclo. Bueno, me ganaste, porque te tenía anotado acá América Latina, porque hemos con vos compartido muchas veces la satisfacción de haber estado acompañando una patria grande, mucho más hermanada y diferente de hace unos años, y ahora cómo nos vamos ubicando ante esta América que, bueno, que vos acabas de hacer una mirada que también nos llena de esperanza, difícil, pero que nos llena de esperanza. Carlos, ya sobre el final de la nota, queríamos que nos quedaríamos toda la mañana charlando con vos, pero quería dos palabritas, si querés decir, en relación al tema seguridad, inseguridad, todo este paquetito que viene a cuentagotas desde los medios de comunicación y con proyectos concretos y con declaraciones concretas de ministros como la ministra Bullrich o como Duhovne, que nos quieren creer que mano dura y cuanto más gente adentro. Una palabrita sobre esto que tiene anclajes muy concretos. Dale. Y es muy perverso, ¿no? Porque ellos mismos se generan a través de la exclusión, a través de la pobreza, a través de la desigualdad, de las asimetrías tan grandes, generan un clima de tensión social. Yo de ninguna manera estoy queriendo decir el dedito está en la pobreza, ¿eh? Claro, porque la claro. verdad que la Argentina, la Argentina ha sido presa de los mayores delitos cometidos por de cuello y corbata, digamos, ¿no? Uh-huh. Es decir, los delitos que han llevado a la Argentina a la situación que está no son los delitos que se cometen en un barrio, son los grandes delitos que le han privado al pueblo de lo que también es su propiedad, porque si no vamos siempre a la propiedad privada individual, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero los que le quitaron al pueblo escuelas, hospitales, rutas, infraestructura, energía, todo eso también han sido saqueos a la propiedad, no en este caso individual, sino social, ¿no? Uh-huh. Entonces, que crean ese clima, ¿para qué? Para que después, para justificar el discurso de la seguridad y de la mano dura. Y de paso, hacen negocios comprándole equipos de alta tecnología y altamente sofisticados a un gobierno ultra reaccionario como el de Israel, pensando que en la Argentina alguna vez se puede replicar el clima de hostilidad entre Israel y Palestina, digamos, ¿no? Es decir, ellos crean las condiciones para después justificar ese discurso. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que por lo menos una parte de la sociedad se olvide de los problemas económicos y priorice el discurso del orden. Y ahí te agarran también, te atrapan un poco, porque nosotros cuando decimos, es decir, no nos tenemos que nosotros resignar o conformarnos con no tener nosotros también una agenda de seguridad. No nos pueden. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que sufren la inseguridad y nosotros tenemos que tener una agenda, pero que tiene que ser diametralmente distinta, conceptualmente distinta de la que tiene Patricia Bullrich. Saber que la seguridad, para la seguridad, es mucho mejor una escuela que una cárcel. Absolutamente. Es mucho mejor un empleo digno que una aportación de armas. Y bueno, y tenemos que salir a trabajar, esa es la otra parte de la tarea militante que tenemos que dar con toda la fuerza, ¿no? Bueno, Carlos, te agradecemos este contacto. Seguramente vamos a seguir conversando, ¿no?, en este año que se viene con todo acá en nuestro país. Muchas gracias. No, al contrario, yo soy el agradecido por tanto que quiero, tanto a ustedes como a otros integrantes de la Radio Encuentro. Muchísimas gracias.